Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Otra banda que decide regalar su música por internet. Brancaleone publicó un disco de 6 temas. Escuchamos Al Trotecito. Al trotecito, para no dormirnos, vaciemos otro vaso. Y ese escabión que brilla en los labios hace morir el dolor. Que no me faltes, con eso me alcanza, me sobra y me basta. Chango, no te duermas, porque en tus ojos abiertos veo el camino. Y no importa dónde estés, lo que importa es que estés. Mi alma brindará por vos. Aunque no estemos chocando los vasos, puedo brindar por los dos. Y si esta noche te canto es porque tu tambor da ritmo a mi voz. Y no importa dónde estés, lo que importa es que estés. A donde estés. Estas canciones estaban inéditas y Brancaleone decidió ofrecerlas en libre descarga. Fueron grabadas en diciembre de 2011 en estudios El Pie y Odisea Records, producidas por Dalia Albano y la propia banda. Suena ahora El Under, El Mortal. Muere en el suelo de rodillas, ¿quién se iba a imaginar que bajo tu cielo, de manos con engrudo a tocar, podía caminar cada vez menos y menos la verdad? Hay una cuenta que de tanto mal nunca da en tu casa, de sótano y humedad. Hoy me quedo y es en serio, y no hay nadie que se tome esto tan en serio y tan feliz. ¿Quién se anima a morir acá? Sin monitor ni un par que le dé a este sacrificio el tibio brillo de 80 watts. El under tiene la piel escrita con nombres que desaparecerán. El under muere por la timidez del que no sale a morir. O mata, morir o mata. Me cago en el final de otro sueño. Folice en el placar, bien planchado y colgando de una percha made in Taiwan. Brancaleone es una banda de 8 integrantes liderada por Martín Dufú, que había editado anteriormente 3 discos. Esta canción se llama Corazón. No dejes de empujar al grito de fogón. No te olvides, corazón. Es bueno recordar que somos ilusión. Baila el chango por las brasas, siente el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa, siempre se apaga el carbón. Baila el chango por las brasas, siente el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa, siempre se apaga el carbón. No dejes de cantar tu orgullo de guitarra y bombo. No te escondas, corazón. Salgamos a pelear montados al malo. Sangra el cuero, grita el alma, empuja el viento. Si los ojos de un paisano mojan el suelo. Sangra el cuero, grita el alma, empuja el viento. Y los ojos de un paisano mojan el suelo. Y para el final, Morir en Bolivia. Hay un mundo donde los malos nunca dan cuatro. Y desde paredes de baldíos, obras maestras estallan. Donde los ejércitos en minas se rinden ante un soldado famélico y sin armas. Y los clases magistrales y los perros de raza son todos los perros.